Tú siempre serás pa' mí y yo siempre seré pa' ti. Oh, no, no, no, no. Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby, yo la viviría aquí, cerquita de ti, al lado tuyo. Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby, yo la viviría aquí, cerquita de ti, al lado tuyo. Volvería a enamorarme desde kinder. Subir hasta tu casa en bici pa' llevarte limber. Invirtiera un par de pesos en ti de los que más me brinde. Y siempre te cargar el bulto cuando suena el timbre. Yo tu fiel acompañante, enamorado pero arrogante. Chequeando estos cabrones que nadie me pica alante. Por si un día me pasa algo, solo quiero comentarte que yo era tu fanático desde antes de ser cantante. Tu mi amor inarrancable, mi pasión inolvidable. La vida solo una y en verdad no veo viable que me espere. Recuerda cuando el tiempo se acelere, que nuestros amores nos matan pero no se mueren. La vida solo es una, y yo sé que no habrá nadie como tú, que me vele y sea mi otra mitad cuando me acueste. La vida solo es una, y yo sé que no habrá nadie como tú, que me vele y sea mi otra mitad cuando me acueste. Beba, yo anoche tuve un sueño fuerte alucinando que yo estaba muerto, buscándote por todas partes como un encubierto. Me senté y me recosté encima una piedra boquiabierto, pa' ver cielo, blanca nieve, de un beso caigo despierto. Juro que quise encontrarte, pa' verte y dialogarte. Y si me llega la salida en la vida, vuelvo a buscarte. Eres un arte de esas que son imposibles valorarte. Y si no es en esta vida, en la otra es que voy a amarte desde cuna. Yo me senté y le prometí a la luna que si muero y vuelvo a renacer, no quiera más ninguna que me llene. Después de los conciertos, los weekends, y quedó un amor real de su que no, no, no, no, no. Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby, yo la viviría aquí, cerquita de ti, al lado tuyo. Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby, yo la viviría aquí, cerquita de ti, al lado tuyo.